Contacto. Nuestros teléfonos son 4866-1095 o 4864-0489. Contacto. También podés enviarnos una carta a rebeldes@rebeldes.org.ar. Un email. Horas 33 minutos en toda la República Argentina y en algunos lugares de la ciudad de Buenos Aires las denuncias parece que no llegan a ningún lado, porque el hecho de hacer una cámara oculta con el riesgo que se genera para quien se pone esa cámara en algún lugar del cuerpo para poder mostrar algo, no solo el riesgo también que genera la persona que se somete a la cámara oculta, sino también el riesgo que genera una denuncia posterior por toda la mafia que uno va a desentrañar cuando hace una cámara oculta. Más cuando se habla de un prostíbulo. Bueno, dos denuncias anteriores por parte de la ONG La Alameda hacia un local ubicado en Rivadavia 3007, Rivadavia esquina Ecuador, a la vuelta de República Cromañón, donde funcionaba un prostíbulo, no sirvieron para que ese lugar siga abierto. No sirvieron para que ese lugar esté cerrado. Cierre, y sí, aparentemente, sirvieron para que muchos hagan la vista gorda y a partir de ese momento siga completamente abierto el lugar. Es lo que denunciaron la semana pasada, esta semana que está terminando, miembros de la ONG La Alameda junto a los padres de las víctimas de República Cromañón. Estamos en comunicación con Gustavo Alameda, que es con Gustavo Vera, que es el presidente de la ONG La Alameda. Hola, Gustavo. Ricardo te saluda. Me acompañan José y Hernán aquí en la mesa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Aunque si decimos Gustavo Alameda, ya es como que son sinónimos. Claro, vos sos miembro fundador de la ONG La Alameda y uno de los referentes, y es tu presencia hace 48 horas la que nos marcó a nosotros para poder hoy entrevistarte, porque realmente el hecho de estar por tercera vez denunciando y escrachando un prostíbulo que sigue funcionando a la vuelta de República Cromañón, me parece que es indignante en todos los sentidos. Sí, sin ninguna duda. Bueno, evidentemente lo que esto está poniendo de relieve es la impunidad de la que goza la dupla de Rafael Levy y Raúl Bengrover, que como se demostró en la causa que se investiga por la masacre de Cromañón, cuentan con una gran cantidad de compañías offshore, mediante la cual lavan dinero y mantienen negocios turbios, no solamente como ocurrió en el caso del boliche, sino también otros negocios que hay en la misma manzana, entre los cuales se encontró un taller clandestino, una saladita con ropa de trabajo clavo y un prostíbulo que, como bien vos decís, fue denunciado 3 veces consecutiva con cámaras ocultas en las 3 oportunidades. Hubo clausuras que fueron espasmódicas ante el escándalo mediático que eso generó, pero al poco tiempo todo volvió a su punto de partida. Justamente Rafael Levy, que hoy está siendo enjuiciado o es parte de los imputados en el segundo juicio por la tragedia ocurrida el 30 de diciembre de 2004, un hombre vinculado directamente a República Cromañón, un hombre vinculado a la habilitación de ese boliche, y llama mucho la atención que a partir de esa instancia, a pesar de todas estas imputaciones que está teniendo, este hombre se mueva con total impunidad. ¿Dónde está la connivencia, según tu lectura? Bueno, la connivencia del caso específico del prostíbulo tiene que ver con 3 patas, digamos. Por un lado, la judicial. Por otro lado, la comisaría séptima. Y por otro lado, la Agencia de Control Comunal de la Ciudad, que le sigue proveyendo de habilitaciones fraudulentas con las cuales se esconde o disimula el carácter delictivo de lo que realmente funciona en esos lugares, ¿no? Uh-huh. Esto es lo que ha ocurrido con el prostíbulo de Levy, el de Rivadavia, el 3007, pero también con 2 hoteles que supuestamente son de pasajeros, pero en realidad son los lugares donde se hacían los pases de prostitución. Claro. Está en el caso del Hotel Leblon o el Hotel Coral, uno que está sobre Rivadavia y otro que está sobre Ecuador. Uh-huh. Ambos que también fueron filmados. En la filmación que ustedes presentaron ante los medios que estuvimos allí en el escrache, se puede observar que hay mujeres sometidas a la prostitución y también, algo que ustedes comentaron en la denuncia, muchísimas personas que venden droga en el mismo interior, de este prostíbulo. Sí, efectivamente. El tema de los estupefacientes se demostró en las 3 cámaras, la venta es adentro, se la consigue desde afuera, se vende en la Plaza 11, ahí dan especificaciones de las propias personas que hablan ante la cámara. Pero bueno, frente a esto, insisto, no ha habido ningún tipo de investigación profunda y de allanamiento que de alguna manera clausure de modo definitivo este tipo de actividades. Uh-huh. El día del escracho, obviamente, el prostíbulo estaba cerrado, las persianas bajas, inclusive. Estaba cerrado, pero a las pocas horas volvió a reabrir. Eso te quería preguntar. ¿Hoy está abierto a pesar del escracho y la presentación judicial que ustedes hacen? En teoría está abierto, sí. ¿Nadie fue a clausurarlo de la Agencia Gubernamental de Control? No. Nada. Y esto, digo, a los propios familiares de las víctimas de la República Cromañón debe indignarlos mucho más, porque primero escuchar que Levy desligó cualquier responsabilidad en Omar Chabán, o sea, que él se mostró completamente alejado de lo que haya pasado en el 2004. Que encima este hombre hoy siga manteniendo prostíbulos donde se hacen infinidad de delitos en el interior, a pesar de la denuncia que ustedes han realizado. Entiendo yo, y ustedes porque están muy cercanos, los familiares deben estar sumamente indignados. Sí, sin duda, están sumamente indignados y bueno, al igual que nosotros, ellos muchísimo más, por supuesto, porque han tenido pérdidas de tipo irreparable, producto de las actividades de estos delincuentes. Pero bueno, la idea, digamos, es seguir fiscalizando y si esto obviamente no se imparte justicia dentro de poco tiempo, no te quepa la menor duda que va a haber una movilización mucho más grande y más contundente en el lugar. ¿Cómo? Perdón, te quería consultar nada más y ahora lo dejo a mi compañero Hernán. ¿Cómo estás observando las actuaciones en el juicio que se está desarrollando ahí en los tribunales de calle Talcahuano? A ver, las explicaciones que da Levy son totalmente evasivas. Los alegatos que presentó José Iglesias fueron bastante contundentes, a mi modo de ver. Chabán no era más que un perejil bajo las órdenes de Levy Benglover, particularmente de Levy, así que lo que esperamos básicamente es que la justicia pase el procesamiento a la condena con esta gente, ¿no? Uh-huh. Gustavo, ¿se sabe cuántas mujeres están trabajando en ese prostíbulo? ¿De qué edades? ¿Si hay menores de edad? ¿Si son todas argentinas? ¿Sí? 17 mujeres, no, por el momento, menores no hemos encontrado. Uh-huh. ¿Son todas argentinas? ¿Hay No, hay paraguayas y argentinas. Uh-huh. Entiendo que esto va a seguir de alguna manera más allá de la presentación judicial. ¿Ustedes tienen alguna instancia más para poder hacer? Sí, por supuesto. En el caso de que esto continúe abierto y nos sigan tomando el pelo, ya después de 3 denuncias y de un camino republicano bastante largo, va a llegar el momento de bloquear el lugar. Uh-huh. No te quepa la menor duda que lo que van a hacer los familiares acompañados por la Alameda. ¿Cuántas mujeres estaban siendo o están siendo explotadas? 17. 17 en total. 17 en total. ¿Y viven ahí adentro o se puede hacer el seguimiento donde la llevan? No, adentro, pero están obviamente en viviendas que le han proporcionado los mismos presidentes, ¿no? Uh-huh. Bien, Gustavo Vera es miembro de la ONG La Alameda, estaba en este momento haciendo precisiones o dando precisiones sobre lo que es este prostíbulo que está abierto. ¿En qué calle exactamente, para decirle a todos los que no están al tanto? Rivadavia 3007. Rivadavia 3007, en la esquina y a la vuelta en realidad de República Cromañón. Gracias, Gustavo, por este contacto. No, por favor, gracias a vos. Gustavo Vera, miembro de la ONG La Alameda. Ya escucharon, 3 veces parece ser que tienen que trabajar los miembros de esta ONG para poder denunciar a quienes están cometiendo delitos a la vuelta de República Cromañón, en un predio que está en la misma manzana. Llama mucho la atención que en esa misma manzana, a pesar de todo lo que nos tocó vivir a nosotros como militantes y como periodistas, a muchos como familiares de las víctimas que perdieron la vida ahí en República Cromañón, llama mucho la atención que a pesar de todo esto, hoy sigan funcionando lugares con delitos de esta manera, ¿no? Y llama la atención de que ni la policía, ni los funcionarios del gobierno de la ciudad, que son los que dan habilitaciones, se conmuevan ante la situación de virtual secuestro y esclavitud de estas 17 personas argentinas y muchas ciudadanas de países limítrofes que vienen en cuestión de engañadas y muchas veces en condición de secuestro a prostituirse acá a Argentina, no porque ellas obviamente lo deseen, sino porque alguien las trae engañadas para eso. Llama atención, como todo el mundo sabe que eso sucede a 30 centímetros de distancia, lo que tiene de ancho una pared, y nadie haga nada. Eso es cierto. Y otro detalle también es que en la cámara oculta se observa claramente el ofrecimiento de sexo por parte de las mujeres y la posibilidad sencilla de conseguir droga a través de esta metodología que contaba Gustavo. No es un artilugio muy complicado el que tuvo que hacer el compañero de la ONG para sumarse a esta cámara oculta. Es fácil. En la propia cámara oculta se observa a las claras cuáles son los delitos que se cometen, qué tipo de artículos están violando de la ley. No entiendo cómo la justicia y la agencia gubernamental de control no quiere o no le interesa leer este tipo de presentaciones judiciales. Vamos a seguir atentos a este caso. Se está llevando a cabo el juicio contra Levy en este momento. Vamos a ver cómo sale el veredicto dentro de poco. Ahora, si les parece, escuchamos una canción y seguimos un ratito más en Rebeldes Estereotipos. Viajar. Suena Superchería aquí en Rebeldes Estereotipos haciendo su tema Te Quema los Pies. En minutos van a estar aquí con nosotros charlando y tocando algunas canciones. Pertenezco a la pequeña grey de los eclógicos, de la gente sensible al paisaje, y así se sumarán mis versos a este andar por el mundo de la poesía nacional de nuestro querido país argentino. Siempre he pensado, y en esto coincido con aquel enorme andaluz Antonio Machado. Él definió de una manera cabal todo aquel destino o camino que los poetas populares seguimos o queremos seguir, hasta que el pueblo las canta, las coplas, coplas no son. Y cuando las canta el pueblo, ya nadie sabe el autor. Procura tú que tus coplas vayan al pueblo a parar, aunque dejen de ser tuyas para ser de los demás, que al volcar el corazón en el alma popular, lo que se pierde de fama se gana de eternidad. Seguimos en el aire de Rebeldes Estereotipos, 15:45 en esta querida Argentina. Y el día 7 de junio se celebró el Día del Periodista, tal cual lo reflejamos el sábado pasado al charlar con Ricardo Yungans, que es uno de los delegados de Canal 13, que debería ser aceptado nuevamente en la planta permanente del canal, reincorporado, con tareas específicas para cumplir su rol de comunicador y trabajador de la prensa, pero parece que Canal 13 no tiene muchas ganas de cumplir lo que es un fallo ya de la Cámara de Casación. O sea, no estamos hablando de un juez de primera instancia, sino de uno de los máximos tribunales que puede aspirar un ciudadano en la República Argentina. Quienes están con similares conflictos, no llegan a cuestiones judiciales, pero sí con problemas importantes, son los trabajadores del diario Perfil. Qué casualidad que Perfil vuelve a tener inconvenientes con sus trabajadores, teniendo en cuenta el fallido intento de poner en el tapete de los diarios o en la mesa de información al diario deportivo Libre. Primero el diario Libre, que después se transformó en deportivo y que después rápidamente terminó cerrando, como también había sucedido hace muchos años con el diario Perfil, cuando intentó hacer una tirada todos los días, que también duró un año, creo, y más. Sí, más de eso no. Esta vez con un estilo mucho más sensacionalista, directo y horrible, morboso. Sí, parecido a lo que también instauró en el mismo momento que salió Libre el diario Muy, que hoy por hoy sigue todavía dando vueltas en los kioscos de diarios y revistas. Que perteneció a Clarín. Claramente. Bueno, a pesar de esta presentación, los trabajadores resisten. A pesar de este intento de cerrar el diario, que lo lograron finalmente, pero de intento de menospreciar el reclamo de los trabajadores, los compañeros que están ahí en la comisión interna del diario Perfil resisten. El lunes 18, o sea, el lunes que viene, vence la conciliación dictada por el Ministerio de Trabajo y el objetivo es llegar lo más fuerte posible, dicen los propios compañeros en una carta que nos envían a rebeldes@rebeldes.org.ar. La idea es llegar lo más fuerte posibles a esta instancia para lograr que no vuelvan a enviar los telegramas de despido y que todos sean reubicados con funciones dentro de la empresa, que en muchos casos nada tiene que ver con las funciones originales para las cuales fueron contratados. En esto quiero decir que ni siquiera están redactando para alguna de las revistas pasatistas que tiene el diario Perfil. En algún caso los ponen como administrativos o en el departamento contable a vaya a saber qué tarea poco relacionada al periodismo, ¿no? El próximo lunes, como decíamos, van a hacer un acto porque la idea es denunciar la política de achica que se está realizando en la editorial Perfil, que engloba más allá del diario. La semana pasada los trabajadores de la revista Luz plantearon en la asamblea el inminente ajuste de esta publicación y en estos días Se estaba yendo la directora y ya anunciaron el retiro del pliego y se rumorea también que puede haber despidos en esa pequeña redacción de la revista Luz. Así que el próximo lunes van a estar los trabajadores de Perfil en la editorial Chacabuco 271. Va a haber un acto para tratar de marcar con fuerza lo que es la presencia de muchos laburantes que están tratando de cuidar su fuente de trabajo, nada más ni nada menos, y evitar que pueda haber una masiva presentación de telegramas como sí hubo cuando cerró el diario Libre Deportivo, la última hazaña que quiso poner Fontevecchia al aire en este caso, o a la circulación de la República Argentina. Más allá de los periodistas estrellas que uno suele ver en televisión y escuchar en radio, Los verdaderos periodistas, iba a decir verdaderos trabajadores, si me decía verdaderos, uh-huh. Los verdaderos trabajadores de prensa son estos, ¿no? Estos que van uh-huh. todos los días a cumplir un horario, a redactar cosas que muchas veces le cuesta mucho conseguir, datos, cosas, o sea, la gente que labura de corazón sí. Son los que están ahí bancando la parada y no los periodistas estrellas, seguramente, el diario Perfil. Seguramente Nelson Castro, ni Pepe Lidiashev, uh-huh. ni todas las personas que escriben, La Nata, que escribís, claro, que escribían Perfil. Ahora pertenece al grupo Clarín, La Nata no creo que pueda escribir en Perfil. Deben estar en este momento ahí en esa pelea. Sí, de alguna forma ayer, que hicieron una pequeña reunión a la 1:00 p.m. en la editorial Chacabuco 271, se plantearon estas cosas, surgió este comunicado de prensa y la instancia muy atenta para todos, muy, muy llamativa, que el próximo lunes termina la conciliación obligatoria y que hasta ahora no hay ningún vestigio de solución. Esta conciliación obligatoria evita la posibilidad de paros por parte de los trabajadores, que hasta ahora vienen respetando, no han intentado hacer más que alguna reunión en asamblea, que es algo normal y que no afecta a la normal, justamente, distribución de las tareas por parte de los directivos de Perfil. Pero por el contrario, el lunes, cuando termine la conciliación obligatoria, no solo se abre la instancia para que los miembros de la comisión interna puedan implementar medidas, sino también para que la propia empresa arremeta con dureza contra los trabajadores a través de telegramas de despido, suspensiones y otro tipo de instancias para atentar contra la fuente laboral. La libertad de prensa que dicen defender la CIB, ADEPA y los grandes medios de comunicación es la misma libertad de prensa que no tienen los trabajadores, porque estas noticias no salen ni en Telenoche, ni en Telefe Noticias, ni en América Noticias, ni en ningún noticiero de gran alcance nacional, mucho menos en los diarios. Otra vez camino en noche desierta, casi siempre como siempre. Oh. Veo policías cercando la plaza principal, no es viernes ni sábado y no hay nadie más que yo. Más que yo, qué puto pueblo, me pregunto si siempre fuiste así, pero te quiero, elijo vivir aquí, me fuiste fiel, pero ya saca tu poco, pero ya saca tu poco. Acercando la plaza principal, no es viernes ni sábado, y no hay nadie más que yo, y no hay nadie más que yo. ¿Qué puto pueblo? Te pregunto si siempre fuiste así, pero te quiero. Desde La Pampa llega Cucu House haciendo esta bellísima canción Puto Pueblo. Libre producción. Rebeldes estereotipos. Libre descarga. Hace un mes y medio nos cerraron dos cursos de la especialidad de comunicación social, siendo que somos uno de los únicos colegios en todo Buenos Aires con comunicación social. Tomamos el colegio, cortamos 5 veces Rivadavia. Estamos pidiendo a ver si podemos llegar a algún acuerdo para poder levantar la toma, porque la verdad no nos gusta estar con el colegio tomado sin tener clases. Es muy chiquito el lugar como para que hoy estén los dos cursos juntos. Hoy hay un solo curso de 23 pibes en una radio que entran 5 a la vez. O sea que tienen que dividir un montón de veces y hay chicos que no van a tener la posibilidad de poder estar. Se va a complicar mucho, así que como que esos directamente van a tener que emigrar a una privada, que es a lo que apuntan, que vayan directo a una privada. Y hay algunos que tienen posibilidades y hay otros que no. A quienes escuchaban eran primero a un alumno de la escuela Tomás Espora y por último a la mujer que percibíamos recién muy enojada, es la mamá de uno de esos alumnos que estuvo participando de la simbólica toma del Ministerio de Educación. Y vamos a ponerlo en estas palabras para que no se sientan heridos en su susceptibilidad a algunos funcionarios macristas o a algunos miembros del PRO. Nadie fue a meterse en el Ministerio de Educación y cooptar la parada, entre comillas, que tienen hoy por hoy los funcionarios en ese lugar cuando están trabajando, cuando están cumpliendo sus tareas. Nadie fue a romper el ministerio. Solamente los trabajadores de la educación del Colegio Tomás Espora, miembros de esa comunidad educativa como lo son padres y alumnos, fueron a protestar y a reclamar algo que evidentemente no es oído por el gobierno porteño. Porque este colegio está tomado hace varias semanas, porque este colegio planteó la protesta en la zona de Liniers, donde está emplazado, en la calle Gallardo, y nadie, a partir de esas dos instancias, fue capaz de llamarlos y ver si realmente hay algún inconveniente que se pueda resolver por parte del Ministerio de Educación. Es por eso que la semana pasada fueron los padres, alumnos, docentes y muchos miembros de los gremios que nuclean a los trabajadores de la educación en la ciudad de Buenos Aires a protestar en la puerta del Ministerio de Educación, y tomaron el hall central y el piso número 9, fueron a protestar activamente en lo que es la puerta exacta del despacho del ministro Esteban Bullrich. Hay problemas serios en un colegio que tiene estricta relación con la comunicación, justamente, con el periodismo, porque es un colegio con orientación en comunicación social, que tiene una radio en la cual los chicos no pueden siquiera cumplir el turno que se podía plantear de pase en el micrófono, porque es un estudio muy chiquito, que está en bajas condiciones o en malas condiciones. Son cursos muy numerosos, de más de 30 personas, que impiden cualquier tipo de práctica normal en el ámbito de lo que es la orientación en comunicación social. Aparte de eso, el problema de edilicio también está presente en el colegio, y esos son algunos de los puntos que plantean los docentes. Y es por eso que les propongo escuchar la palabra de Guillermo Sarobe, que es uno de los oyentes que está participando de la toma o de la protesta por parte de los alumnos y miembros de la comunidad educativa del Tomás Espora, pero que también se hizo presente en Paseo Colón 271 el último jueves cuando se realizó la toma. Hicimos una toma simbólica de las oficinas del ministerio de 2 o 3 horas y no nos recibió ninguna autoridad, y tengo entendido que se retiraron por la puerta de atrás. O sea que, ante este problema que es gravísimo, 8 días sin clase, tomado por los alumnos, las autoridades del ministerio, en vez de dar la cara, tratar de solucionar el conflicto, desaparecen. Lo dijo un docente, ¿eh? No lo está planteando nadie más que un hombre de la educación, no es un descabellado líder gremial o un alumno que quizás está tomando un camino equivocado, según plantean muchos miembros del gobierno porteño, cuando escuchan a los delegados estudiantiles con reclamos y planteos claros sobre lo que es una política educativa que está teniendo fallas y que tiene muchísimas grietas en el ámbito de lo que quiere plantear Mauricio Macri. Quizás no tiene fallas. Quizás es muy efectiva conforme a los objetivos que se han planteado, sí, lamentablemente. Es cierto. Porque mientras se financia, lo repetimos siempre, pero mientras iba pasando, hay que seguir diciéndolo, mientras se financia la educación pública en el gobierno, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, se aumentan los subsidios a la educación privada. Uh-huh. Eso ha pasado incluso antes del macrismo también. Se mantienen firmes los subsidios a las escuelas privadas. No entendemos por qué las escuelas privadas tienen subsidios. Uh-huh. Y se siguen aumentando año tras año. Claro. Por eso lo repetimos siempre que podemos, porque mientras siga pasando hay que decirlo. Cualquier trasnochado que escucha esta presentación que estamos planteando en el aire, docentes, alumnos y padres de esos alumnos que están protestando en el ministerio, supone, bueno, el ministro lo recibió. Les abrió la puerta del despacho y les dijo, a ver, muchachos, tranquilicémonos, ¿qué es lo que está pasando en el Tomás Espora que no me estoy enterando? Y más un ministro que pertenece a un gobierno que reclama permanentemente el diálogo. No, claro, y aparte porque la idea del planteo, más allá de lo ruidosa de la protesta, era que el ministro reciba a esta comunidad educativa que estaba planteando y que estaba teniendo necesidades urgentes. Bueno, no, el ministro lo que respondió fue con una presentación en la Comisaría Segunda de la Policía Federal, en la seccional 2. Allí se presentó el ministro de Educación, Esteban Bull, a realizar una denuncia por los supuestos hechos de violencia que se sucedieron durante la manifestación. En esa presentación dice que hubo rotura de una gran cantidad de folletos de la Agenda Educativa 2012, rompieron una mesa de vidrio, provocaron destrozos en el baño de mujeres del noveno piso, amén de la situación violenta de la protesta en el interior del Ministerio de Educación. A esta denuncia le responden los delegados gremiales, en este caso de la Asociación ADEMIS, y es por eso que pasamos a escuchar al secretario general de la agrupación ADEMIS, Néstor Dinilia. Queremos también de alguna forma decirle al ministro de Educación que deje de estar haciendo la plancha, de estar durmiendo como ministro, que se decida definitivamente a gestionar en las escuelas públicas y no opinar en cosas que nosotros sabemos reclamar, que me estoy refiriendo puntualmente al impuesto a las ganancias. Se pone a hablar de algo que no le incumbe, dado que nosotros estamos llevando ese reclamo adelante y las cosas que tiene que hacer no hace. Desde el día 9 de abril está borrado del ministerio, borrado de la recepción a la comunidad educativa, a los sindicatos, por lo tanto hacemos un llamado de atención. Si no quiere gestionar, que se vaya. Lo que decía Néstor Dinilia sobre el impuesto a las ganancias fue en parte una declaración que tuvo Esteban Bullrich en la última semana, donde dijo que los docentes están preocupados por el impuesto a las ganancias y que ellos también acompañan esa preocupación porque les parece que es una locura que se quite dinero del sueldo de los docentes en el marco de estos impuestos a las ganancias que ya están llegando hasta los trabajadores de la educación. Perdón, nuevamente el gobierno porteño le patea la pelota al gobierno nacional sobre una cuestión que debería solucionar el gobierno porteño, porque la jurisdicción de la educación pertenece al gobierno metropolitano y la solución al problema del financiamiento se lo quiere pasar al gobierno nacional, en tanto el gobierno nacional es el que recauda el impuesto a las ganancias. Exactamente, entonces por eso Néstor Dinilia claramente les decía a todos de los miembros del Ministerio de Educación y particularmente Esteban Bullrich, que no se preocupe por eso porque de ese tema se están ocupando los docentes, pero que sí se preocupe del Tomás Espora, que es un pequeño colegio en cuanto a la inmensidad de la comunidad educativa de la Ciudad de Buenos Aires, que está ubicado en el barrio de Liniers, que está tomado por sus alumnos y miembros de ese establecimiento educativo y que está reclamando mejoras, edilicias y mejoras en la construcción de lo que es un grado, un curso, que hoy por hoy está colapsado.